sorpresa queda por hacer. Mira que el tiempo pasa sin parar, y si te rindes no podrás buscar aquello que nos haga volar. Y tú, pintar la paz del mundo, saber usarlo para después andarlo sin mirar. Y tú, acaso por vergüenza, tal vez llorando, llorando, cantas y casas dos veces de tu sonrisa, como el de maestro de vida. Canta si vas. Tu sol.